Instalación de un servidor de aplicaciones. Seleccionamos servidor de aplicaciones y siguiente. Como solo queremos el servidor IIS, deseleccionamos las dos opciones y siguiente. Cliqueamos en siguiente, esperamos a que configure solo y siguiente. Para terminar, pulsamos en finalizar.